Yeah. Shout out to AG16. Yeah. Scared. Yeah. Hey. A mí se me subió la estamina. Ahora puedo con una, ahora puedo con tres. Ahora las pongo en cuatro, las mando a su casa. Luego que les meto y luego me hago un tema sin hablar de la femenina. Ahora estoy mayorcito y tengo otra vaina en la mente. No solo pienso en la vagina, piense mal de mí. No dije nada malo, a mí se me subió la estamina. Ahora puedo con una, ahora puedo con tres. Ahora las pongo en cuatro, las mando a su casa. Luego que les meto y luego me hago un tema sin hablar de la femenina. Ahora estoy mayorcito y tengo otra vaina en la mente. No solo pienso en la vagina, piense mal de mí. No dije nada malo, a mí se me subió la autoestima, lo puedes notar en mis rimas. Ahora me siento mucho más sobrado que antes. Soy el chamito loco, pero con más experiencia y mucha más disciplina. Aprendí que se ven feas las filas, por eso ya no las uso, manica. Solo Nike y de vez en cuando Adidas, pero solo Yeezy. Esto del trap me sale easy, muchos raperos en crisis. Dicen que Soto dice solo estupideces y se pegó bueno sí. Ustedes están en lo correcto, y ahora yo visto negro luto. Porque todos ellos están muertos, no pegan nada pero culpan al bruto. Puto, el que tiene magia no necesita de truco. Punto. Quieren tener este flow pero parecen cucos. Maricones, no es mi culpa si nací con estos dones. Dile a tu mujer que no presione, anda mandándome fotos sin pantalones. No le entiendo, no le entiendo. Quiere jugar contigo como si fuera Nintendo. Muñequito. Te escribe por WhatsApp que te ama pero está cogiendo con mi amigo. Te sigo abriendo la pupila pa' que vayas viendo. Amiguito. A mí se me subió la estamina. Ahora puedo con una, ahora puedo con tres. Ahora las pongo en cuatro, las mando a su casa. Luego que les meto y luego me hago un tema sin hablar de la femenina. Ahora estoy mayorcito y tengo otra vaina en la mente. No solo pienso en la vagina, piense mal de mí. No dije nada malo, a mí se me subió la estamina. Ahora puedo con una, ahora puedo con tres. Ahora las pongo en cuatro, las mando a su casa. Luego que les meto y luego me hago un tema sin hablar de la femenina. Ahora estoy mayorcito y tengo otra vaina en la mente. No solo pienso en la vagina, piense mal de mí. No dije nada malo, a mí se me subió la autoestima. Soto, coño de tu madre.